El instinto de supervivencia del ser humano es increíble. No es cierto, pues por lo menos no es mi caso, de que vos estando ahí te acordás de tu casa, de tu mamá, vos querés vivir. Entonces el otro día yo tengo que ver el sol. ¿Cómo? No sé, pero. Y así era como una zanahoria adelante, ir para adelante. Del fondo del paraje al pozo de la trinchera, de las crecidas del Paraná a las mareas del Atlántico Sur, del avío que alimenta a la ración que hambrea, de Corrientes a Malvinas, ¿cuáles son los caminos que llevan a la patria? Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. En ese momento en la Malvina había 200 hombres ingleses. Y para nuestra mala suerte, justo vino un barco británico con 200 ingleses más que venían a reemplazarlo, el relevo de ellos. O sea que nos encontramos con 400 ingleses, para nosotros éramos 4.000, con un despliegue bélico, helicóptero, aviones, barco, esto, todo. Y la superioridad numérica era tal que intentaron un atisbo de defensa de las islas el 2 de abril, pero muy leve, muy poco, o sea. Y bueno, para las 9, 9:30, eso estaba finiquitado. La isla estaba tomada. La idea era que no podíamos entrar en la casa de los Helper. La idea era que eso sea incruento, que no haya muerto. No murió ni un inglés. La idea era tomar las islas para negociar la salida, de poner una bandera argentina, una inglesa, la ONU, qué sé. Y lo que era tomar para negociar se transformó en reforzar para resistir. Y entonces empezaron a mandar regimientos, el 20 de Jujuy, el 7 de La Plata, el 4 de Monte Casero, el 5 de Libre. Y llegaba gente a Malvinas y sin ton ni son. No había ninguna estrategia, no había ningún plan de nada. Y entonces, ¿a dónde lo ponemos a esto? Y resulta ya que eran 2.000 inicialmente y de pronto estaban 14.000. Y esos 14.000 tenían que comer, tenían que tomar agua, tenían que hacer pipí. No había baño, no había letrina, no había agua, no había nada. Es una improvisación total. Sumale a esto que en ningún momento trabajaron coordinadamente las tres fuerzas. Cada uno hacía la guerra propia, o sea, la Marina por un lado, la Fuerza Aérea por el otro y el Ejército por el otro. Tengo la gracia y la alegría de decir misa por primera vez aquí en las Malvinas, que se ha transformado por la gracia de Dios en el corazón de la nación. Y hasta acá todo abril era reforzar las posiciones, estar acá y rezar, había capellanes por todos lados, y que se estaba negociando, que Costa Méndez estaba llevando bien la cosa, y que vienen para intimidarnos, vienen la flota que venía, que está a la altura de Brasil, que ya pasó Sudáfrica, que la isla Diego García, y bueno, y misa, y que está todo en orden y tranquilo, y la moral y todo esto. Yo tenía una ametralladora antiaérea en el aeropuerto, a 300 metros de la pista. El aeropuerto estaba prendido de bote a bote, la pista con todas las balizas, el pueblo todo iluminado, Puerto Argentino. Estaba de guardia, yo entré a las 4 de la mañana, hasta las 8 tenía que estar. Y bueno, y era primero de mayo el otro día. O sea, era primero de mayo, mejor dicho. Entonces, teníamos un sistema de comunicación que vos te ponías un auricular y vinieron unos técnicos y pusieron todo por bajo tierra, un cablerío, y vos apretabas acá, y si todos tenían el auricular, tus compañeros podían escuchar la conversación todos. Si estaba uno o dos, hablaba con ese uno o dos. Y bueno, y el primero de mayo, hasta ahí veníamos bien, y hasta que de golpe a las 4:40 de la mañana, ya hacía 40 minutos había entrado de guardia, hubo un frío terrible, y hay un correntino que se llama Tránsito Romero, que estaba también en otra posición, a unos 7, 8 kilómetros donde yo estaba. Hola, ¿me escucha alguien? Digo. Sí, sí, Tránsito Romero, te escucha. ¿Cómo está, negro? Bien, bien, le digo, hoy es nuestro día, vamos a tener que celebrar el primero de mayo, el Día del Trabajador, che, tenemos que hacer algo. Yo tengo yerba, me dice, si querés, metele unos mates. No estaría mal, le digo, yo también me anoto, dice uno, viera de Misiones, que un mes tenía y lo llevaron. Mirá, vos sos muy nuevo para opinar en esta conversación acá entre veteranos viejos, así que callarte, cerrá. Cuando se mete, viene y dice que él también quería participar, yo le estoy diciendo eso, se prenden todas las cosas, dice, no escuchás ruido de aviones. Sí, le digo, escucho, pero debe ser nuestro, le digo, si no ya lo hubiésemos bajado. En lo último que dije, se fundía el mundo. 21 bombas de 1000 kilos, el Vulcan. Nos estaban bombardeando los ingleses. Era la guerra. Gritos de dolor, se cortó la comunicación porque se ve que el cablerío se cayó. Los buracos eran de 3 metros de diámetro por 3 de hondo, automáticamente se llenaba de agua porque estaba el océano cerca. Ayes de dolor, oscuridad, gritos, muertos. Justo había llegado una compañía de la Fuerza Aérea. Y bueno, y como llegaron de noche, armaron carpita al costado de la pista, así lo agarró del lleno, la ráfaga de bombas esa pelota. Y ahí murió un goyano que se llama Héctor Ramón Bordón, el primer muerto de Goya, el primero de mayo a la madrugada. La guerra. Y a partir de ahí, mirá, yo creo que si los ingleses bajaban en ese momento, nos mataban a todos, porque nos paralizamos absolutamente. No podíamos movernos de la sorpresa, de escuchar esas explosiones reales de las bombas en ese momento, por primera vez en tu vida, ¿sí? Paralizante. Y bueno, y después que un choque, así me acuerdo, un cabo Brito de Rosario, 20 años tenía. Dice, muchachos, vamos a tener que empezar a hacer algo, a tirar, porque acá nos van a matar como conejo a todos, ¿cierto? Y después, sin solución de continuidad, eso fue a las 4, 5 de la mañana, 6, ya venían de a 8, Harrier, ya más pequeño, todo eso. Y bueno, y ahí, más o menos que reaccionamos, empezamos a tirar, hasta que por ahí era tanto el caudal de fuego y tan ellos venían confiados que le pegamos una vez, empezó a humear, empezó No sacrificáis que le pegamos un grito. Y más o menos eso nos sacó el shock porque veíamos que podíamos responder. Y bueno, y a partir de ahí, el hombre, el ser humano, es un animal de costumbre, ya estábamos ya en, listo, ya sabíamos que era así, que venían, que tiraban, que nos iban a matar, o que teníamos que tirar nosotros para defendernos. Bueno, eso fue durante todo el día. A las 5 de la tarde oscurece en Malvinas absolutamente. Podés pasar a medio metro y no ve. Ya teníamos que tirarnos al piso, así como en la ruta cuando veo una nubarrones, así, neblina, así, para ver si venía alguien. Oscureció, no vinieron más los aviones, por fin. Basta por hoy. ¡Otro fuego! Yo me acuerdo que me estaba desabrochando la bota y de arriba un peñasco y atrás mío explota. ¡Ah! Y miro así para el mar y de allá venía así tipo fosforito el cañoneo naval que empezó. Hasta las 1 de la mañana, a 20, 30 kilómetros la fragata. ¿Y con qué le tiro? ¿Con mi fusil? Sí, una impotencia, una... En ese ataque, por ejemplo, fue espeluznante un compañero nuestro que le reventó los dos tímpanos. Y le llamaba a la madre, mamá. Y al otro día murió. Y bueno, y ese contacto directo con la muerte, ya te hace... Bueno, ahí maduraste 10 años. Entonces, ahí nosotros veíamos de que esto era en serio y que ya teníamos muertos y que el próximo podía ser yo. Y el instinto de supervivencia del ser humano es increíble. No es cierto, o por lo menos no es mi caso, de que vos estando ahí te acordás de tu casa, de tu mamá, vos querés vivir. Entonces el otro día yo tengo que ver el sol, cómo, no sé, pero... Y así era como una zanahoria adelante, ir para adelante. Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Una producción de América Profunda y Radio La Chicharra. Pues aire, 5-9, te escucho, 5-9, te escucho. Esta patria, de Goya a Puerto Argentino, es parte de la historia de Ramón Orlando Mendoza, quien combatió en las Islas Malvinas durante 1982. ¿Me repite su indicativo? ¿Me repite, por favor? Hicimos Esta Patria, de Goya a Puerto Argentino, por América Profunda, Sofía Lovisek, Román Solzona, Ezequiel Vera Rolón, Matías Sánchez y Juan Pablo Berch. ¿Me decís tu nombre? ¿Me recordás tu nombre, cambio? Por FM La Chicharra, Cintia Coria, José María da Silva, Jorge Cefarelli, Marina Pino y Esther Migueles. Si me repetí tu nombre lentamente, tomo nota. Locución, Cintia Coria. Música original, Matías Sánchez y Amanda Paz. Nuevamente comienza la alerta roja, el personal militar se dispone nuevamente a defender estas posiciones. Utilizamos material sonoro del Archivo Histórico de la Televisión Pública Argentina, el film Operación Rosario, de Rodrigo Fernández Engler, y el archivo personal del corresponsal de guerra, Eduardo Aníbal Rotondo. Son las 2:55 en Puerto Argentino.